10:40 minutos. Como comentábamos en el sumario de contenido, son diversos los temas que vamos a plantear hoy, que vamos a poner sobre la mesa. Temas que llegan, bueno, pues en torno a la actividad, por ejemplo, que se desarrolla por parte de colectivos locales. Y entre ellos vamos a hacer referencia al taller formación para el respeto a la diversidad, que llega promovido por la Diputación Provincial de Cádiz y que se va a impartir esta tarde en la Casa de la Juventud. Un taller que será impartido precisamente al colectivo Preformación 94. Con su presidenta vamos a hablar durante los próximos minutos, con Manuela Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues seguís trabajando vosotros desde que se retomó un poco, ¿no?, el curso, podríamos decir, desde Preformación 94. Se están recibiendo distintas iniciativas, talleres formativos, charlas que se llegan organizados desde distintos marcos. En este caso es la Diputación la que oferta esta iniciativa que vosotros habéis acogido, ¿no?, en concreto en este espacio, en la Casa de la Juventud. Cuéntanos. Pues sí, sí. Esta iniciativa nos llegó por correo electrónico a la asociación y nosotros nos hemos acogido a impartirla, y a ella nos pareció interesante que, bueno, que esta iniciativa y el tema que se va a dar, pues no importa que seamos en la asociación particularmente, seamos un poco más mayores, ¿no? Yo creo que escuchar, tratar de entender, respetar y ayudar a esta a este colectivo de personas que por su opción sexual, pues a veces pues necesitarán de comprensión y necesitarán también de la aprobación de sus familias, ¿no? Y creo que las abuelas ahí, pues, y los abuelos, pues, particularmente las abuelas estamos un poco más, porque se ve que las abuelas particularmente siempre por complacer a sus nietos, ¿no?, pues les dice, ay, qué bien está el pelo de dos colores, ¿no? por ejemplo, aunque no tenga nada que ver con el tema. Pero bueno, creemos importante tener esta poquita de formación. Bueno, pues para saber escuchar, aceptar y ayudar a esas personas. Formación para el respeto a la diversidad es el título, ¿no?, de ese taller, que llegará impartido por la empresa Ágora, consultora especializada, sí, ¿no?, en este tipo de charlas temáticas, que llega, bueno, pues a través de la Diputación Provincial de Cádiz. Y es un taller al que vosotros, desde Preformación 94, pues habéis sumado, mostrado interés, ¿no?, por participar en él, y bueno, pues en este caso llegará hoy a nuestra localidad. Se va a impartir en la Casa de la Juventud desde las 5 de la tarde hasta las 7, que es el lugar, sí, donde estáis vosotros recibiendo toda la información, la formación, ¿no?, que llega, sí, sí, a través de diferentes marcos. Este año se nos ha cedido la Casa de la Juventud sin ningún problema, y allí estamos haciendo los talleres que menos el de informática, que lo hemos se ha dado en el Centro Guadalinfo. El de informática, después el de la violencia vicaria se ha dado en la Casa de la Juventud. Por cierto, que fue este hombre, Joaquín Gómez, fue entrevistado por ti, y lo estuvo escuchando, y de verdad que es un encanto el hombre. Y después pues hemos tenido el taller de los medios de comunicación, cómo es tratada la imagen de la mujer en los medios de comunicación, que también ha estado interesante. Todas estas formaciones, pues se han venido, estas últimas, las que nos acaba de referir, ¿no?, de violencia vicaria sobre los medios de comunicación, se impartían, sí, a través de FENSICA, ¿no?, que es la Federación, sí, sí, de Mujeres de la Sierra, sí, de Cádiz. Exactamente, FENSICA es una federación de asociaciones de mujeres de la Sierra de Cádiz, y entonces nosotros estamos adheridas a esa federación con una cuota anual. Pues después participamos en la propuesta de proyecto e idea, y después de ahí, de ese conjunto de propuestas, pues salen las que más van a beneficiar a la mayoría de las asociaciones, y en este caso a las mujeres de las asociaciones. Entonces las demandas, las más demandadas son las que van en el proyecto que FENFICA elabora. Y después tuvimos, el 16 de septiembre, tuvimos una reunión en Sahara de la Sierra, donde la directiva de FENFICA nos informó de los talleres que iba a haber hasta próxima Navidad. Y después de Navidad pues vendrían ya los talleres un poco de ejercicio, ¿no? Ejercicio físico, como es ahora lo que se ha puesto tan en moda, el FIFLAS flamenquito, que es una gimnasia pero que lleva un ritmo flamenco, y está muy bien, está muy bien. Yo disfruté muchísimo cuando estuve en Cádiz en el seminario de Cádiz, respecto a también a la igualdad. Y allí en el mismo Parque Genovés había un grupo de mujeres y había un chico que era el monitor en este tipo de gimnasia. Y la verdad que me quedé encantada de estar allí un rato contemplando su grupo y su forma de impartirlo. Bueno, pues son distintas actividades, como decíamos, que se han estado desarrollando desde Performación 94, pues prácticamente desde que arrancó un poco el curso, ¿no? De septiembre para acá, habéis tenido sí. Esos dos talleres, ahora contáis con este también que llega por parte de Diputación y en paralelo, porque estas actividades llegan todas coordinadas, pues o desde FENFICA o desde la propia Diputación de Cádiz, pero en paralelo también vosotras, desde Performación 94, trabajáis con los talleres que a nivel local se imparten en Guadalinfo, relacionados con lo que es la fiscalización digital sobre todo, ¿no? Ahora, después de este curso que venía desde FENFICA, pues hemos quedado con el director de Guadalinfo en que vamos a continuar, casi todo el grupo de mujeres que hemos estado allí, vamos a continuar recibiendo clases de informática. Uh-huh. Con anterioridad creo que estaban programados, ¿no? Tú me corriges si al final no fue así, pero estaban previstos que fueran tres sesiones formar, ¿no?, a las socias interesadas en aspectos informáticos generales que se iba a impartir en el Centro Guadalinfo. Esto era a finales de septiembre y principios de octubre. Ahora se va a retomar nuevamente entonces, ¿no? Sí, se va a retomar, pero ya es un convenio Preformación Guadalinfo. Claro, con la aprobación del Ayuntamiento de Ubrique también. Durante todo lo que resta de curso, entonces, ¿no? Me comentas. Sí, ahí no tenemos fecha límite. Ahí podemos estar todo el tiempo que no haya otras demandas más importantes, porque a veces también hay grupos, porque para acceder a un empleo, entonces jóvenes que, claro, se ponen por delante, pero que a nosotros no nos importa. Puesto que esa juventud que quiere recibir y necesita recibir esa información de internet y ordenadores, pues está claro que tienen que estar porque están buscando su futuro, ¿no?, en el empleo. Uh-huh. Bueno, pues durante todo el curso también se van a impartir formaciones relacionadas con esa alfabetización digital, ¿no? Sí. Y esta sí que es una actividad que organizáis vosotras desde Performación 94 para las socias, pero, sin embargo, por ejemplo, te quería también comentar, la charla de hoy llega para Performación, pero imagino que está abierta también a todas aquellas personas que puedan mostrar interés al respecto, ¿no? Ese es el llamamiento importante que quiero hacer, lo que tú estás diciendo. Hemos invitado al colectivo Ubrique Avanza, hemos invitado a La Violeta y hemos invitado al responsable de mayores y hemos invitado a unos cuantos colectivos de Ubrique para que asistan los que puedan y los que quieran. Y esperemos que nos den su respuesta porque es importante que otros colectivos también participen en las actividades de los demás, porque después podemos hacer un intercambio de experiencias, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que es importante, estar en una coordinación con los demás colectivos del pueblo. Uh-huh. Bueno, pues también esas relaciones que se establecen, ¿no?, entre colectivos locales a la hora de, bueno, pues abordar temas comunes en realidad, ¿no? Son temáticas comunes. En realidad, a lo mejor sea a la Violeta, sea Preformación, que está constituida desde el principio como una asociación cultural, porque eran otros momentos para poner otro título a la asociación. Hoy a lo mejor tenemos la posibilidad de cambiarlo, pero bueno, nos ha ido bien y ya estamos ya en una situación de hacerlo un poquito más pacíficamente y lo que nos va llegando, y porque las edades y las situaciones a veces de salud pues nos impiden estar en mucho movimiento, ¿no? Bueno, sí que es cierto que Perfumación 94 siempre ha estado, bueno, pues trabajando temas de mujeres, pero también, como tú decías, con esa etiqueta de cultural, trabajando temas culturales. De hecho, bueno, el colectivo, ¿no?, de poetisas siempre aprendiendo, también ahí estáis vosotros dentro de ese marco, trabajando con sí. los recitales poéticos anuales que se organizan. Sí. Y bueno, eso por un lado. Y se aborda, bueno, pues el trabajo de distintas perspectivas, ¿no? Por un lado el ámbito cultural, pero también los temas de mujeres que pueden ser de interés. Sí, ¿no? Claro, nosotros desde nuestra iniciación en el año 95 hicimos un acuerdo con el ayuntamiento en el tema de deporte, y se hizo un acuerdo para que un grupo de mujeres que querían deporte pudieran acceder a polideportivo a hacer su gimnasia. Otro colectivo que le gustaba más la lectura, pues también se llegó a un acuerdo y se formó el taller de lectura. Sí. Entonces, varios, hemos incluso tenido, claro, ya esto es todo recuerdo y de mucho tiempo atrás, pero también hemos tenido talleres de fontanería y hemos tenido bastantes cosas que estaban fuera un poco de lo común, ¿no?, de lo que podían hacer las asociaciones de mujeres, y sin embargo nosotros lo hemos hecho. Lo primero que hicimos fue el ensayo de una obra de teatro que pusimos en escena. Después estuvimos en el segundo, que hicimos en el año 95-96, fue Historia del Arte y Pintura, nos la impartió Historia del Arte, nos impartió, ahora mismo no me acuerdo, este profesor ya del instituto, Mancilla. Uh-huh. Y después de la pintura, pues nos la impartió Agüera. Agüera se encargó del logotipo también, y bueno, y siempre que hemos tenido la necesidad, pues, de que colaboren con nosotros, no hemos tenido ninguna dificultad en que lo hagan. Pues es el trabajo, ¿no?, de todos estos años acumulados desde Perfumación 94, y en concreto lo que respecta a esta temporada, pues se cuentan con todas estas series de formaciones, de charlas que están llegando pues desde distintos organismos institucionales, desde, bueno, pues por ejemplo, FENSICA, Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, desde la Diputación de Cádiz, como es el caso del taller previsto para hoy sobre sí. diversidad, y también a través de esos convenios, ¿no?, marcados en el ámbito local, pues por ejemplo, sobre las nuevas tecnologías con Guadalinfo. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que de verdad que aunque por nuestras edades a lo mejor creemos que este tema de hoy no nos puede llegar un poco, pues sí, yo creo que sí nos llega, y bastante, porque podemos tener un familiar y podemos aprender a cómo ayudar y aceptar esas condiciones, esas opciones de otras personas en unas opciones diferentes sexuales, ¿no? Que en sí no tienen por qué diferenciarse de lo que creemos. Claro, en nuestra mente, en nuestra educación, por nuestras edades, ¿no? a lo mejor, pero que sí, que yo veo que las mujeres, aunque somos mayores, estamos muy concienciadas por el tema de que bueno, que son sus nietos y las abuelas y los abuelos te rinden ante ellos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso nos lleva a escuchar y a querer saber cómo aceptar y cómo ayudar a estas personas, uh-huh, que son además encantadoras. Uh-huh. Bueno, pues me comentabas antes, eso con respecto a la formación prevista para hoy, ¿no? De 5 a 7, ¿recuerdas? Sí, en la Casa de la Juventud. Sí. Pero me comentabas también anteriormente que igualmente, mediante Diputación Provincial, va a llegar a través de Profumación 94, pues el monólogo, no solo Duelen los Golpes, monólogo de Pamela Palenciano, bueno, pues está visitando un tour los municipios de la Sierra de Cádiz a través del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz durante todo el mes de octubre y que también va a recalar en nuestra localidad. Pues sí, nosotros lo vamos a solicitar, nos estamos en contacto, lo que pasa es que tienen una agenda muy muy apretada, pero ya en Ubrique ha estado en varios institutos, ha estado en el Sagrado Corazón, y bueno, esto ha sido enfocado a la coeducación en los institutos de estudiantes, ¿no? Pero nosotros lo queremos rescatar para que también venga a Ubrique. Y claro, solicitado como asociación, esperemos que tenga su programación, se lo permita. Uh-huh. Bueno, pues ha sido solicitado entonces. Y después, ya para después de Navidad, pues el proyecto Fencica está a recibir ya lo que es el tema de los ejercicios que llegarán en enero, febrero, y entonces pediremos el salón de yoga de la piscina o donde podamos hacer esos cursos de ejercicio. Uh-huh. Pues son el resto de actividades programadas de cara a el cierre de año, estos últimos trimestres del año y también, bueno, pues el inicio del próximo, ¿no? Sí. Y también cuando, uh-huh, en cuanto tú decías del tema de la poesía, pues ahora voy al colegio Francisco Fatou para solicitar el aula donde tenemos, esto ya lo organiza y digamos lo trabaja el colectivo de poetas Siempre Aprendiendo, uh-huh, pero con la colaboración de Preformación 94. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también toda esa actividad, ¿no?, que se está llevando a cabo desde este colectivo de la Asociación Cultural Preformación 94. Manuela, te agradecemos el que nos hayas atendido e informado y, como siempre, a tu disposición para recoger cualquier actividad de la que queráis dar conocimiento a través de la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias y, de verdad, que le pido a todas las personas que nos estén escuchando y a las que hemos hecho la invitación directamente, pues que acudan esta tarde. Nos quedamos con esa invitación. Eso. Gracias, buenos días. Pues, gracias a ti.